Bastan solo 7 segundos para que la infancia de un niño pueda ser destruida por los horrores del mundo. 7 Seconds hace referencia a los 7 primeros segundos positivos en la vida de un niño, cuando todavía desconoce los problemas y la violencia globales. Prendemos la mecha de un programa muy especial. Que suene la alarma. Vox viene a denunciar una vez más la situación insostenible con los menas. Los menas extranjeros, los menores no acompañados extranjeros que entran ilegalmente, lo que hay que hacer es expulsarlos. En el centro de menores de Hortaleza de Madrid se han producido 3 agresiones en el último mes contra menas. Tarde al bueno de Benny Moré, tengamos al mega hit noventero de Yusuf Enduri y Nene Cherry. Esto que comienza ahora es Cienfuegos, política y rock, y también hay un poquito de pop y de rap. Hoy prendiendo la mecha de la hoguera número 120. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y os doy la bienvenida al que queremos que sea un programa especial y distinto, pero sin dejar de ser, eso sí, Cienfuegos. La música como excusa y acompañante de historias más o menos importantes. Y hoy importantes. Hoy no vamos a detenernos mucho en la anécdota y sí en cosas que al final yo creo que sí que es importante que tratemos. Muy, muy importantes. Me acompañan de su comandante. Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Muy bien, muy bien. Sobre todo porque tenemos aquí a uno de los miembros de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, en este caso del exilio, el compañero y amigo Miguel. ¿Cómo estás? Ha venido cruzando el arroyo de los Prados, camuflado. Y el de los Prados también. El de los Prados hace frontera en la cueva con niebles. Toma ya todas las fronteras. Miguel es trabajador social y nos va a ayudar hoy a explicar un poquito algo. Que bueno, con los vomitivos audios que hemos podido escuchar al principio, podéis saber por dónde vamos, ¿no? El término menas y todo el sistema de protección de menores. Los audios que escuchábamos de fondo con la canción de Yusuf y de Nina Cherry, pues son de la visita de Rocío Monasterio, de Vox, en campaña electoral de las elecciones andaluzas a un barrio sevillano donde hay un centro de menores. Un fragmento también de la entrevista a Santiago Abascal en El Hormiguero, un reportaje en público.es sobre todo este tema de los menas y a una manifestación contra la inseguridad, con comillas, muy reciente que hubo en el barrio madrileño de San Blas, donde bueno, hubo muchos sectores directamente nazis, sin el neo, nazis. Y el orden en el que he puesto los audios no es un orden inocente, porque va un poco de causa-efecto, ¿no? Los políticos de la sonrisa impoluta, que no son racistas, pero sacan el concepto y lo agitan, y en la calle sus cachorros pues ejecutan y pues, vemos esas cosas tan, tan feas. Y bueno, pero una cosa te digo, yo no había oído el término mena hasta que empezó a agitarlo esta gentuza de la extrema derecha, y detrás hay algo bastante más, más grande. Miguel, explícanos. Quería también preguntaros porque qué os llega a vosotros, porque yo no vivo desde el otro lado, ¿no? Entonces a lo mejor sí que tengo ese sesgo. ¿Qué os llega a vosotros, o sea, que si cuando os dicen que es un mena? Pues a mí últimamente me llega poco porque estoy bastante aislado de determinado tipo de noticias y de los análisis. En su momento yo sí que había tenido relación a través de movimientos sociales con, para mí, pues con chavales migrantes que estaban en una situación de tutela por parte del Estado. Y precisamente más, no en Madrid, y ya hace unos años, antes de que se popularizara el término MENA, pero ya con situaciones chungas, ¿no? Pues por una parte el apoyo social de los movimientos sociales no institucionales a chavales que tenían problemas de acoso policial o de enganche a las drogas o de problemas legales, y por otro lado pues como respuesta a ataques racistas. O sea que, pero lo de MENA nunca lo había utilizado, para mí los chavales. Sí, veo que son unas siglas, sé que son unas siglas, las de menor extranjero no acompañado, pero al final ya el significado que se le ha dado, la batalla cultural que nos ha ganado la derecha, es que han pasado de deshumanizar utilizando unas siglas a un tipo de gente para criminalizarla. Y en este caso, la imagen que se te queda del MENA, la que nos enseñan los medios, y que al final también es lo que se nos acaba quedando, pues es chaval joven, magrebí, delincuente, con la gorrilla que esnifa pegamento y que atraca a las viejas. Es lo que se nos ha quedado. Eso es lo que se ha quedado, precisamente. El tema es que si solamente nos hablamos de lo que es el acrónimo de MENA, menor extranjero no acompañado, pensando un poco para el programa, me he dado cuenta de que la infanta esta que ahora va a estudiar en Gales va a ser una MENA. Porque es que va a estar en un país extranjero no acompañado, sin sus tutores legales, ¿no? Además, en un país sin Estado, que es aún peor. Va a haber reconocimiento, ¿eh? Ojo, ojo. Vale. Y que no es ya de la Unión Europea, hablando en serio. Entonces, bueno, sí que es cierto que, como has dicho, sí que ha ganado bastante la batalla mediática y sí que han jugado... ¿Dónde ponemos el foco y cómo los medios de comunicación a veces juegan con el lenguaje y el lenguaje crea esa realidad y ya nuestro cerebro hace ese clic y asocia esas dos ideas? MENA y delincuencia, ¿no? De hecho, pues ahora lo que se está desde los movimientos y las asociaciones que trabajaban con estos chavales, los llamamos niños migrantes no acompañados, que es un poco la terminología que usa la Convención de los Derechos del Niño. Sí, muy importante la palabra niño en este caso, como que sí, niños y la niñas. Claro, porque al final, al referirte a alguien por una sigla, le estás deshumanizando totalmente. Exactamente, un poco sí es cierto que, y además sí que cuando son más pequeños como que nos da más ternura y tal, pero sí que MENA lo hemos asociado más a un término más de adolescente. Sí, un chavalote de 14 años que atraca a las viejas en el portal. En Batán y tal. ¿No? Sí, es que es la mierda que nos han metido. Sí, hombre, ya de por sí el utilizar un acrónimo que en principio es para un uso específicamente técnico puede dar a entender, fuera de la población, digamos, que trabajáis en o que habéis trabajado en esto, ¿no? Una cierta deshumanización, pero es verdad que se tiene que utilizar porque al final cuando trabajas con perfiles de personas necesitas una rapidez a la hora de utilizar el lenguaje. El problema es, cuando ha saltado a los medios de comunicación y a determinados discursos políticos ya con un sentido peyorativo, ¿no? En ese sentido. Claro, porque... el tema es esa asociación de delincuencia directamente que es... se han generado de esos medios o de esos grupos políticos, ¿no? Y cuando preguntamos el por qué, cuando hicimos la última entrevista del Cienfuegos aniversario, me preguntabais de por qué lo usan tanto, ¿no? Y yo he llegado a reflexionar sobre esto y principalmente son un colectivo que tiene esa cierta interseccionalidad, ¿no? De que son... pues, por ejemplo, igual que una mujer... Un pelín más al micro, por una mujer racializada, pues sufre doble discriminación por ser, por un lado, mujer y por otro lado, ser negra. Sufre un tipo de discriminación diferente a si solo fuera mujer o si solamente fuera negra, ¿vale? Entonces, en este caso, el término MENA, o que es imaginario, nos ha hecho pensar, sufre esa discriminación, ¿no? Por ser... A Leonor se llama, ¿no? La princesa, no la van a llamar MENA. No sé, son tantos y tantas que yo... Claro, no sé, claro, a esta gente... Reina, un respeto. A esta gente no la van a llamar no MENA, ¿no? No digo nada más. A lo que vamos es que esta gente son pues personas de ciertos orígenes, relacionamos con chavales y chavalas de, sobre todo de África, con cierto perfil social y que tienen una situación propiamente que están hoy en día, bueno, ya hablaremos más adelante de la legislación y tal, pero que están en exclusión social, que están en desamparo. Es que... Además, todo esto de la interseccionalidad no es nuevo. O sea, realmente hemos aquí sacado varias veces a Angela Davis. Angela Davis ya está hablando de mujer, raza y clase. O sea, que en el fondo no se está inventando nada. Nah, no. En cuanto a estas capas de opresión, ¿no? Y tampoco se está inventando nada en cuanto a la creación de un enemigo interno. O sea, es que me abriría de repente la imagen de los judíos en la Alemania de Hitler. Así de sencillo. Un grupo de personas a la que se le pueden añadir unas características, en muchos casos completamente artificiales y subjetivas, y que son una minoría dentro de, pues en este caso, de un determinado país, de un determinado contexto cultural, y que sirve para, digamos, echarle todas las culpas en un contexto, además, en el que nos encontramos de crisis económica, de crisis social, de crisis de valores, de identidad, es etcétera, cierto, etcétera. Es cierto que la derecha y estos grupos políticos siempre aprovechan los tiempos de crisis para reafirmar y tener ese caladero de votos, que, por cierto, los chavales, los menores de edad, no votan. O sea que... casualmente, o si fueran niños rubios con los hijos de presidentes o de jugadores de fútbol, pues no le estaríamos llamando menas, le estaríamos llamando, mira el hijo de... Mira, su padre se ha quedado en su país. no le estaríamos diciendo que hay que vete a tu país, ¿no? Como algunas declaraciones que están rolando en redes sociales. Sí, o sea, el problema al final es, son de otros países, extranjeros, racializados y pobres. En este caso, uno de los el perfil que el que nos vamos a ocupar de todo son de esta gente pobre. Ya por último, por diferenciar, aunque luego a lo mejor podemos ir por ahí un poco, sí que diferenciar la protección, o sea, que vamos a hablar de protección de menores, y otra cosa, estaríamos hablando de reforma, que son los chavales que sí son delincuentes y que han pasado por un tribunal y que han sido declarados delincuentes. O sea que es imaginario que nos están haciendo pensar, estamos haciendo una generalización, ahí estamos juzgando y prejuzgando a todos estos chavales y chavalas, siendo ya, identificándolos ya como delincuentes, cuando no, a lo mejor no tienen por qué ser delincuentes. Y que sería otro debate, pero desde luego no vamos a entrar, porque hoy no nos da tiempo, a hablar de por qué se delinque o qué se considera delito. Sí, totalmente de acuerdo. Simplemente quería diferenciar entre... Sí. Y también por los audios que hemos escuchado de... Sí, porque de hecho habría como... En esto que dices de reforma y protección, habría como dos perfiles en esto así grande, ¿no? Los que simplemente están tutelados por el Estado, por las administraciones, porque están solos en el Estado español sin tutor, por lo tanto su tutor pasaría a ser el Estado. Sí, ahora vamos. Y quienes, estando solos aquí, han delinquido y por tanto un juez ha dicho que tiene que reformársele, que no penarle, porque eso es por ser menores. Sí, ahora sí que hablamos. Más adelante vamos a hablar un poquillo. ¿Damos al primer receso musical o continuamos? Venga, primer recesillo musical. Pero, que yo creo que... ¿Qué nos vas a poner? Porque después de haber empezado con esa gran leyenda en Senegal como Youssou N'Dour, no sé, esto es difícil, que mejore. El listón está alto, pero bueno, como hemos empezado con una primera conclusión, que este problema concreto de los menores extranjeros no acompañados es parte de algo interseccional, es parte de un problema más grande, que es el de las personas migrantes, que tienen una gravedad particular en este caso al tratarse de menores, pues en este primer receso musical lo hago con un grupo que tiene mucho que ver con todo el tema de la inmigración. Todas las canciones hoy las ha elegido aquí el compañero Miguel, y ya yo desde su propuesta he venido yo a elegir un poco lo que pensaba que mejor pegaba, que paso yo soy el comandante. Y bueno, vamos con Chef Balowski, que era un grupo multicultural de esos que no se perdían ni un festival antirracista, ni en aquellas luchas del Papeles para Todos, ¿os acordáis? De los primeros años 2000. Y el nombre del grupo es curioso, que es un juego de palabras entre el árabe y el polaco. Lo de Chev es muy árabe. Y Balowski es una deriva del verbo polaco balobav, que significa divertirse bailando. Me parece un verbo súper bonito, ¿no? Divertirse y bailando. Chev no puede ser algo así como querido o algo así, me parece. No tiene algo... Chev, creo que es más señor. Señor, ah, vale. Señor, es que bailongo sería, sí, yo, algo así. Sé decir más insultos en árabe que... Sí, no, yo lo decía porque... un día habrá que hablar de la música rap y argelina, este pop así barato, pero que molaba un montón, y uno de los grandes de la música Rai de los años 90-2000 era precisamente Chef Mami. Yo no... Yo creo que es algo así como señor, pero lo mismo la estoy cagando como un campeón, no. Porque es un invento en toda regla. Pero bueno, esta gente, los Chef Balowski, eran 11 artistas, pues un poco de varios orígenes, cantaban en catalán, en castellano y árabe, y en su disco de debut, Barcelona, así escrito con Z y con dos O's, en el año 2001, pues llevan así la bienvenida a quienes venían a buscarse la vida, pues allí a Cataluña. Benvinguts. Balowski de fondo. Continuamos Cienfuegos número 120, hoy especial sobre todo el tema de los menas. Hablábamos con nuestro compañero amigo Miguel que estos menores llegan aquí a España y el Estado se hace cargo de ellos, porque todo esto se basa en muchos temas legales, no es un capricho ni una cosa claro. Divina de vamos a portarnos bien con estos niños y no, como dice la extrema derecha, se les está regalando el efecto Aimada. No, todo esto se hace por algo. Exactamente, un poco por ir desmontando todo este argumentario. O sea, lo que me he propuesto un poco es ir desmontando todos estos audios por si alguien nos escucha o qué poder decir a la gente que le pueda decir cierto este tipo de cosas, ¿no? Es poder debatir esos argumentos, ¿no? Que de hecho es una de las cosas que podemos hacer de cara a aportar algo a estos chavales y chavalas, ¿no? Sí, en nuestro trabajo, sí, en nuestro contexto diario, un poco, sí. No nos cuesta nada si tenemos la oportunidad. Sí, poder. Además es que hemos llegado a un punto que es que los discursos de derecha, como que la gente los suelta como si nada, y la gente que tiene nuestros discursos por no estar discutiendo. Sí, la verdad que sí. Y la verdad es que en esa batalla también nos están ganando. Vamos a intentar no callarnos tantas veces. Vale, a ver. Principalmente, pues esto lo que voy a explicar ahora un poco, voy a intentar no embarrarme mucho, ¿vale? Es cierto que, como has dicho, Santi, se basa todo esto en una serie de articulación internacional a la que España pues accede, el Estado español accede pues, y lo tiene firmado, ¿no? Todo esto se basa, primero existe una declaración de derechos humanos de 1948 y luego existe una declaración de derechos del niño. Y que toda esta, digamos, este entramado legal, que es jerárquico, ¿no? Viene de arriba abajo, viene de precisamente intentar ser capaz de superar, o lo que entendían las naciones que tienen que ser capaz de superar, el horror de la Segunda Guerra Mundial. Entre otras cosas, que no se repitan los errores. Literalmente, o sea, que si estamos hablando de por qué se protege a los chavales en España a día de hoy, es porque todo esto, o sea, este entramado mental y legal, viene precisamente de no volver a caer en el horror más absoluto. Y como que la gente tenga derechos, y derecho desde el principal derecho a la vida. Entonces, también se vio, con el tiempo se vio eso, se hizo la Declaración de Derechos del Niño porque se vio que los niños y las niñas también tienen unos derechos específicos y que merecen una especial atención, ¿no? Entonces, bueno, la última actualización, lo voy a leer súper rápido, son 7, ¿vale? Es derecho a la supervivencia y a la salud. Todos los niños tienen derecho a vivir también, ¿no? Derecho a la educación, a jugar, derecho a la protección, aquí es donde entra todo el entramado. Derecho a no ser separado de su familia, también vienen de aquí muchas cuestiones, también de refugiados, migrantes, etcétera. Derecho a tener un nombre, que en muchos sitios también pues es fuerte todo el tema de derecho a tener un nombre, ¿no? Y derecho a opinar y a ser escuchado, ¿vale? Entonces, bueno, en base a esto, España, bueno, Unión Europea y España firman estos tratados y tienen cualquier menor de edad que ponga un pie en territorio español, y no vale el tema de los vacíos legales entre fronteras. Ya si cayera en mitad de la valla de Melilla, se consideraría, es un vacío legal que está reconocido, y hay organizaciones internacionales que han sancionado a España por este tipo de cosas, ¿no? El tema de que los menores extranjeros es un problema para España y es un problema para Europa, porque es una de esas brechas donde el estado de bienestar como que tiene esas ciertas debilidades. Y lo que quiero trasladar un poco, y para esto y para muchas cosas, es que el estado de bienestar es como una religión, básicamente. O sea, ¿te la crees o no te la crees? No me vale coger un trocito de aquí para el capitalismo y para el intervencionismo y para ciertas cosas, y cuando quiero intervengo aquí y cuando no, no. O sea, si protegemos, entonces los derechos son universales. Entonces, es toda esta serie de derechos la adquieres por estar en el territorio, ¿no? Entonces, hemos dicho antes que no, los chavales no votan. Entonces, por eso también es un problema para la derecha, y también generan esa serie de situaciones que a lo mejor incomoda a nivel social por el tema de delincuencia, etcétera. Pero eso ya estaríamos hablando de reforma, como hemos dicho antes. Entonces, nos basamos un poco en la ley del 95 y del 96 de Comunidad de Madrid y ley de menor la del 95, perdón, es de Comunidad de Madrid, y la del 96 es la nacional. Y aquí ya estamos bajando, no digamos, en la escala jerárquica, ¿no? Exacto. Entendemos que toda esta legislación estatal y autonómica, digamos, son obligaciones legales del hecho de que el Estado español haya firmado esta serie de convenios. Sí, de aparte acuerdos, que también viene, etcétera, ¿no? También viene en la Constitución el derecho a familia y a formar familia, ¿no? Incluso estas personas, aunque tengan su familia en el extranjero, al considerarse en España unidad, serían una unidad de un individuo. Ajá. Entonces de tiene acuerdo, derecho a tener familia, se les protege y hay, hay protección en menor específica, ¿no? Entonces, lo que se basa todo estas leyes, es súper rápido, es el interés superior del menor. Esta me parece la clave de todo lo que vas a contar hoy, yo creo que es esto. Y además, queda así un poco para quitarle un poco seriedad. Hace relativamente poco tiempo que decidí volver a estudiar y uno de los mejores profesores que he tenido estos últimos dos años siempre decía, eso de lo de prohibido jugar a la pelota es mentira. Si un niño quiere jugar y pegar balonazos a las 4 de la tarde con un balón, es interés superior de él por encima de la gente que esté durmiendo y demás. Y tiene derecho. Ahí queda, así que... Porque tiene lo recoge la Convención de Derechos del Niño. Del niño, efectivamente. Sí, sí, o sea, que si el niño te aparece con la Convención de Derechos del Niño, ojito, ¿eh? Que tiene ojito. La de perder. Cuando les tiraba hielos a los que jugaban debajo de mi casa en Vallecas, estaban cagándome en la ONU. Y efectivamente, sí, sí. Como de box. Era... Vale, parece que así que son muchas palabras y son así sí, como... Interés superior sí, del menor. Sí, pero bueno, que simplemente es buscar el mayor beneficio del menor en cuanto al desarrollo físico y psicosocial de su personalidad. Claro, y que cuando hay un conflicto en la claro, sociedad siempre, es... Exactamente, siempre hay que... Básicamente. Si en este caso el más débil pues es el menor. Es así. Exactamente. Entonces todas las decisiones, digamos que se tomen, incluso para la de reforma también, siempre tienes que tener en cuenta qué va a ser lo mejor para esa persona. De hecho, yo entiendo que en parte por eso la legislación penal en España no es como la de, por ejemplo, Estados Unidos, que puede acabar gente, chavales en la cárcel con una edad muy, muy, muy temprana. Entiendo que igual, no, de hecho en España a partir de 14 años. De los 14. Sí, pero a partir embargo, de menor de 14 años la responsabilidad la tienen los progenitores, los tutores. Los tutores. Pero en este caso también es verdad que el encarcelamiento como tal es a partir de los 18, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, aunque que en otros países, hay no, casos que si el delito es cometido siendo menor de edad, hasta cierto límite de edad podría... darse el caso que tengas 21 años y cumplir todavía en régimen de menores. Oh, pero bueno, la generalidad precisamente que se protege a los menores sí. También en el tema punitivo, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. ¿No? De hecho, por ejemplo, muchas medidas se toman en función de lo que va a ser mejor. ¿Va a ser mejor que el chaval pise un centro cerrado o es mejor que a lo mejor haga unas horas sociales de que va a estar en su entorno y teniendo su contexto y a lo mejor ha sido por un tema de consumos o lo que sea? Entonces pues le mandamos o le enviamos a que haga unas sesiones de desintoxicación, etcétera, y que cumpla unas horas sociales. Normalmente suele ser direccionalmente con el delito cometido. Entonces, a lo mejor si ha hecho alguna persona mayor, pues a lo mejor se le lleva a una residencia a hacer algo que pueda hacer la residencia, incluso cortar el césped de la residencia o llevar sillas de ruedas para que vea un poco también. Ahí también está el tema de la reparación del daño y todas estas cosas. Pero vamos, así, súper fácil, que el interés superior del menor es que hay que actuar en beneficio de lo que mejor sea para la persona en concreto, ¿no? Entonces, bueno, esto no... Para que se declare un menor para que se tutele un menor, porque no puedes... puede haber guarda o tutela, pero todos los menores extranjeros no acompañados acaban en tutelas, ¿vale? Entonces, es que se ha declarado que está en una situación de desamparo. Parece así un término muy jurídico, que de hecho... Pero... Básicamente es que está en una situación de riesgo de exclusión severa. Básicamente la definición es que el juez lo declara en situación de desamparo por el incumplimiento o imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección para la guarda de menores privados de asistencia moral o material. Y en este caso la administración asume las medidas de protección necesarias para su guarda. ¿Y quién te tutela? ¿Te tutela la administración pública o una entidad? Claro, aquí realmente los tutores legales suelen ser la administración pública y las entidades suelen ejercer la guarda. La guarda, no hay tutores legales para cada chaval, entonces se lo recoge la persona jurídica y la guarda es la persona física, que es el director del centro de la entidad, o el coordinador del piso, o estas situaciones. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, una de las tareas que teníamos que hacer en los pisos, ¿no? Por ejemplo, cuando te vienen con medicaciones o tal, pues tú, en beneficio del menor, pues tienes que velar por la asistencia, garantizarle toda esa cobertura de derechos. Le garantizas una cama, vestimenta, y bueno, no solo los pisos, sino que esto es en realidad la administración, por el cumplimiento de todas estas leyes, le tienes que dar cobertura a sus necesidades básicas, también la afectividad, ¿no? Que muchas veces estos chavales lo que más tienen falta es de, antes cuando se podía, de darles abrazos, ¿sabes? De hacerse sentir queridos y tener un poco perspectiva de futuro, yo diría, ¿eh? Uh-huh. Con todo este tema legal, no sé si igual lo teníamos previsto para decirlo después, pero me un poco, ¿qué tipo de centros, cómo ejerce el Estado esa tutela de los chicos? Habéis mencionado lo de los pisos, pero también son esos famosos centros de menores. Un poco, ¿en qué tipo un menor, en este caso que simplemente está en protección, no en reforma, ¿dónde puede acabar? Vale. A ver, o si quieres le damos con el tema de... ¿Cuento la historia de todo el desarrollo, cómo se llega a protección? A protección se puede llegar siendo menor extranjero, pero también se puede llegar a protección siendo nacional. Vale, entonces... Bueno, claro, y con esto me entra una duda súper concreta. ¿En esos famosos centros de menores son específicos para menores extranjeros? Claro, ¿o coinciden nacionales, extranjeros? Claro, ahí... Porque claro, en mi construcción mental, es. Que tienes a todos los morillos con gorra que te van a robar en el metro ahí juntos. A ver, si quieres le doy por ahí. Yo he tenido, por ejemplo, chavales en piso. Digamos que la estructura primero es un chaval, cuando hago chavalas... cuando llega, es interceptado, se recoge a algún policía o a lo mejor ha tenido una emergencia médica y en el ambulatorio pues dan parte, porque hay obligación de dar parte cuando no están acompañados y tal. Entonces digamos que ese chavala llega, lo primero que se le hace es le lleva a la unidad de menores, y esa unidad de mayor, por ejemplo, es el conocido, el macrocentro que hay, que es Hortaleza, y ahí entonces estaría... todo el mundo mezclado, ¿vale? Y ya de esos centros, que es del tipo macrocentro, sí que está saturado. Sí, claro, el modelo es pasar luego a pisos, son pisos de más de autonomía, ¿vale? Aunque luego hay otros tipos de modalidad, más de infancia, porque también hay... ¿Eso es generalizado en toda España o el modelo concreto de Madrid? Sí, hay una redistribución, de hecho hay cuotas, como con el tema de refugiados. Por ejemplo, Andalucía se queja siempre de que tiene más... tiene más centros, pero tiene también más personas, tiene más chavales y chavalas, también porque la frontera sur. Recientemente sí que se ha abierto un nuevo reparto, ahora Navarra creo que ha abierto, también ha cogido más cuotas y tal, y hay un poco esa pelea política también ahí por el reparto de menores. Ya he dicho antes un poco que es como, es un campo de batalla ahora mismo, porque le genera problemas a la administración, porque realmente no saben qué hacer con ellos. Tremendo. Entonces, y te decía antes que yo he tenido chavales en el piso que han sido, son nacionales y que han tenido, han sido, sus padres fueron un divorcio mal llevado, por ejemplo, y al final el juez decretó... ¿Únicamente por un divorcio mal llevado? Sí, o sea, fue... ¿De quién se lo queda de los dos? Sí, sea inconveniente. Y fue enquistado y tal, entonces se llegó a protección, pero compartiría esos chavales con chavales con extranjeros, porque es protección. Y además, claro, hay que recordar una cosa, que esto igual, eso son de estos que según vas narrando van saliendo historias, ¿no? Pues hemos hablado del enemigo interno, hemos hablado de la cuestión de qué es la delincuencia y qué necesidades hay detrás de ello, pero también hay que recordar que hace ya una década larga hubo una campaña bastante grande, en concreto contra los centros de menores, porque se habían dado casos de desatención, de malos tratos, de situaciones en las que, desde luego, lo que menos se hacía al menor era tutelarle y apoyarle. Entonces, que eso quede ahí, no sé si incluso seguirá la propia, claro, página web, pero hubo muchas... Liga también con cómo está todo, digamos, subvencionado, qué entidades lo llevan, estas subcontratas, lo podemos dejar ahí. Sí. Un poco para después, porque ahora estamos un poco con lo que es las cosas sobre el papel y lo vamos a contar. Claro, pero que... Lo que pasa más concreto, que ahora, bonito, claro. Ahora estamos hablando de los chavales extranjeros que vienen y que en este caso pues también hay personas con nacionalidad española y demás, pero específicamente hubo campañas hace una década por malos tratos y ahí no se hablaba de menas, de migrantes, de tal. Ahí hablamos de niños y de adolescentes con situaciones de... ¿Pero te refieres de trabajadores, malos tratos de trabajadores a... Administración, a trabajadores, sí. Claro, yo iba a hablar también de que precisamente en esta convivencia de chavales y chavalas con mezclados de todo tipo de índole, porque no está segregado, ahora sí están empezando a hacer, eso es uno de los problemas, que entre el aluvión de chavales y chavalas que están llegando procedentes, sí que se están abriendo centros específicos para menores extranjeros no acompañados. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, sí que le das una atención específica, de hecho se contrata personal específico que habla árabe o que hace intermediación cultural, que esa parte yo la veo bien, pero por otro lado, estás haciendo guetos de chavales, solamente un centro, macrocentro de solo una nacionalidad. Entonces, claro, ahí la integración en el medio comunitario es más complicada. Retomando antes lo del tema también de los chavales nacionales, yo he tenido, con el tema de, ejemplo, ahora propiamente, con el tema del coronavirus y tal, hubo más de un caso que, precisamente por lo que he leído antes, ante la imposibilidad de hacerse cargo los tutores legales de los menores, o en este caso era un menor, imagínate, le diagnosticaron a la madre coronavirus, nadie se podía, no tenía familia en Madrid, entonces el menor se quedaba solo. Ese chaval va a un centro. Y porque su madre ha cogido coronavirus. Yo he tenido también, y eso es lo más reciente, también he tenido chavales que su madre tenía una enfermedad congénita, ¿no? Iba en silla de ruedas y tenía dificultad de movilidad y tal, no tenía responsabilidades familiares no compartidas, o sea, estaba sola aquí, y los dos chavales, como ante esta imposibilidad, fueron tutelados también. Bueno, creo que no sé si he guardado tutela, pero el caso es que acabaron en mi centro, ¿sabes? Sí. O sea, sí, y estos chavales, ese es el problema que hay, que se mezcla la protección a veces con la desprotección cuando efectivamente hay chavales que tienen otros perfiles que tiran más de una violencia promovida también por una frustración y otras cosas que vamos a hablar más adelante, pero sí que hay una convivencia ahí de todas estas cosas. Bueno, damos un pequeñito receso, un poquito de punk rocks. Antes estábamos en Barcelona con Chef Balowski, pues ahora nos quedamos también en Cataluña, en el Baix Llobregat, con Los Tronchos, una canción que has elegido porque el título viene muy bien hablando de menores, algo que tendemos a hacer mucho los adultos, a inventarnos el futuro de los demás. Así que la canción se titula, lo dice súper claro, No te inventes mi futuro, de Los Tronchos. Seguimos en Cienfuegos. Viajo por Los Tronchos, continuamos Cienfuegos, política y rock. Hoy, ya lo hemos dicho, estamos hablando de todo el tema de los MENA, los menores. Una idea que creo que nos ha debido quedar a todo el mundo claro en esta primera media horita, 40 minutos de programa que llevamos ya. Y es esa idea, dentro del sistema de protección, creyendo o aceptando el barco de que el estado de bienestar es lo que prima, ¿no? Pues sobre el papel, lo más importante de todo, esa teoría tan bonita, es que lo principal es el interés superior del menor. Nos ha gustado esa frase porque suena incluso a grupo punk de los 80. ¿No? Y como los intereses superiores del menor, ¿no? Y porque es cierto que igual que otras cosas podemos entrar en conflicto, ¿no? Por ejemplo, pues el estado del bienestar en sí, bueno, el estado hay que destruirlo, joder, ya avanzo en mi siguiente tema. Pero es verdad que en el tema de que los menores y sus necesidades tienen que estar por encima de esa serie de consideraciones, yo creo que ahí es un consenso en el que los tres podemos estar perfectamente de acuerdo, ¿no? O sea, es una base, digamos, de trabajo y de estar en común. Sí, así además que... todo esto es una teoría, toda esta teoría que hemos contado, al final, como todas las teorías, se queda hasta utópica sobre el papel, porque luego la realidad es más jodida. ¿Qué tipo de menores son los que llegan? En este caso nos centramos en los extranjeros, sobre los nacionales, pero ¿qué tipo de perfiles ves? Porque claro, tenemos esa idea, volvemos al tópico del principio, yo insisto con el chavalillo marroquí con la gorra y el chándal Adidas petao que se ha colado los bajos del camión en la feria de Melilla, ese es un perfil de tantos. Exactamente, a ver, más que sería muy difícil ampliarlo porque cada vez los perfiles están cambiando más, e incluso aquí sí que te puedo hablar por el trabajo que hemos hecho con los compañeros y compañeras, y otra vez cuando juntamos con otras con nuestra entidad cuando trabajaba con Castilla-La Mancha, por ejemplo, que es lo que puedo hablar, sí que comentaban que había diferencias entre los perfiles de Madrid y Castilla-La Mancha, y de hecho tengo también puedo hablar de esto, y también un poco con una compañera que tengo que está en lo que sería el Hortaleza de Donosti, y que también me comenta alguna cosa más distinta. Entonces, esto lo que hablo es un poco más de Madrid, por no pillarme los dedos, aunque a grandes rasgos sí que creo que podría coincidir en gran mayoría. Básicamente, un poco, esto sí que lo digo yo también, hay chavales y chavalas que ya en su situación de partida, como... se tratan de menores que han sido repudiados de sus familias, que ya en origen prácticamente son chavales sin hogar, que ya en muchas veces para coger ese ferry para irse a la feria de Melilla y aguantar las calles es cuando se hacen adictos al pegamento, porque de hecho no sé si habéis visto a alguien puesto de pegamento, van aturdidos, van totalmente, van con un globo. Personas que habían estado o estaban en esa época. Y bueno, pues al final ya de ese perfil, ¿no? Situación ya de me ayuda a escapar, lo más barato que encuentro, que es el pegamento. O sea, el pegamento no porque me muera el pegamento, porque es lo que es barato y punto. Exactamente. Y con una gota en una bolsa te da para 3 horas. Joder. Entonces, el globo. Bueno, entonces básicamente que sí, por un lado sí que estamos hablando de chavales que... Como he dicho, que ya de una situación de origen ya tienen esas dificultades, incluso pues han sufrido malos tratos ya en sus familias y por eso han huido de sus casas. Y ves, cuando lleguen aquí no tienen un proyecto migratorio claro, ¿no? Sino que es como simplemente sobrevivir y no tienen construido bien a qué vienen. Simplemente te dicen pues a vivir mejor, que no es poco. A sobrevivir, a mi primer derecho que, de la infancia. Exactamente, o sea, que aquí lo estoy poniendo por delante, que no es poco. Y precisamente por este no es poco, merecen también la protección y si tienen ese derecho al estar en el territorio. Y por otro lado también, pues hay chavales y chavalas que sí que vienen con un proyecto migratorio más elaborado y muchas veces son la gran esperanza de la familia, donde han invertido... parte del dinero en poder venir y enviarles de las formas que han podido la familia. A veces son víctimas de mafias, otras no, simplemente sabían a lo que venían, etcétera, y son el proyecto de futuro, porque cuando lleguen aquí cumplan mayoría de edad y tengan puedan adquirir un trabajo, podrán enviar dinero a sus familias. Un poco a grandes rasgos aquí, por ejemplo, estás comentando y estamos centrando todo el rato en menores, pero da la sensación a veces escuchando hablar que hay una como una diferencia clara entre menor y adulto. En la realidad entiendo que esto no es así, ¿no? Que al final las personas que están migrando, ya sea por una necesidad extrema, ya sea con un proyecto un poco más elaborado, al final en la calle hay gente mayores, menores. Otro de los debates es precisamente hasta qué punto los menores son mayores, los mayores sí, son sí, menores sí, sí, y demás, ¿no? Totalmente de acuerdo. Claro. Que esto se inserta en un espectro mucho mayor, que es el de las personas que están migrando a la Unión Europea por necesidad. Pero ¿no? precisamente por esa intersección, uh-huh. O sea, los menores... En este caso voy a hablar sobre... La mayoría son adolescentes los que llegan. De acuerdo. De hecho, antes en el tema de la ley hay un aspecto importante que es, con la última reforma, se introduce que la administración está obligada a hacer un proyecto educativo con el chaval. ¿La última reforma de cuándo es? Porque muchas veces... La última fueron en 2015 porque añadieron el tema de violencia de género. Ah, de acuerdo. O sea, es relativamente actualizada, ¿no? Sí, o sea, vale. Sí, añadieron el tema de que... es ley del menor de que si ven violencia también en el contexto familiar, también los hijos son reconocidos como que han sufrido violencia de género también. Uh-huh, vale, bueno, eso es otro tema. Entonces que sí, que por esa intersección, precisamente, por un lado son menores y que son adolescentes. Entonces sí que están construyendo tu personalidad. Tienes una serie de carencias a nivel esa frustración que viene de, o esa situación de origen de pobreza o desarraigo en tu situación de origen, súmale la adolescencia, que aquí todos hemos sido adolescentes y... No vamos a recordar, no es necesario. ¡Qué melenitas! Entonces, bueno, digo los tres. Y además que la protección de menores es siendo menor. Luego cuando está claro que cuando el proyecto migratorio también afecta a cuando también vienen las personas migrantes vienen también siendo adultas. De hecho, cuando he trabajado en inserción laboral se nota también mucho quien viene por una situación o por otra, también huyendo de las situaciones de penurias en origen. Pero sí que es cierto que el apunte que haces está totalmente claro. Pero sí, añádale el componente de que estás construyendo tu personalidad. Y que esa, como hemos dicho al principio, si 7 segundos es nada más nacer, tú estás construyendo la personalidad en toda tu adolescencia, ¿no? Yo lo que va a marcar un poco lo que queda de vida también, ¿no? A qué te vas a dedicar o... Imagínate, yo me acuerdo cuando migré a Alemania, el tema del idioma te deshumaniza totalmente. Estamos hablando de personas que muchas no hablan el idioma. Tener que aprender un idioma nuevo teniendo 14 años, pues se hace también difícil. Bueno, hay muchos que tienen mucha facilidad también. Pero sí que es cierto que se hace complicado el tema del acceso... No, que se hace complicado el acceso a la situación esta que estamos comentando. De acuerdo. Uno de los temas que me parecen más chungos de todo esto es el cómo determinan que son menores, porque claro, en muchos casos es gente que viene, pues sobre todo en los casos más extremos, vienen con lo puesto, o en otros casos la documentación que pueda tener no se fía de ella las autoridades españolas y entonces a los menores les hacen pruebas para demostrar que son menores y por tanto merecen la protección, o si son adultos y entonces la cosa que se hace con ellas es otra. Entre el material que tenemos un audio de un muy buen reportaje que se publicó en la web El País con un vídeo que lo explica bastante bien. He seleccionado algunos fragmentos de ese vídeo de menores o adultos de New Arrivals, que la verdad es que es tremendo. En él hablan un menor migrante que de un equipillo de fútbol que había en Jerez, si no me equivoco, un forense y una persona de Save the Children. Vamos, escuchemos este audio y comentamos. Las pruebas le han salido negativas, que no son menores y son menores. O le sale que son menores y no son menores. Los médicos forenses no podemos nunca decir si un sujeto tiene 18 años o no los tiene. Lo único que podemos hacer es, mediante los métodos que tenemos de exploración y de exámenes complementarios, aproximarnos a la edad que pueda tener el sujeto. Y obligatoriamente nosotros hacemos siempre dos tipos de exámenes, y estos exámenes son radiográficos. Se están llevando a cabo pruebas invasivas, porque estamos hablando de una radiografía de la muñeca, estamos hablando de un desnudo integral. Yo nunca puedo decir que un sujeto tiene 18 años, sino que digo que es compatible esa imagen con 18 años, añadiendo los márgenes de error que puedan ser en sentido inferior de la edad o en sentido superior. Porque yo venía muy joven. Pero sí que puedes hacer varias pruebas y no hace falta que todas sean médicas, podrían ser pruebas psicosociales, una entrevista, para orientar la decisión del Ministerio Fiscal, que al final es el que tiene que decidir. Pero es que los informes médico-forenses no son informes vinculantes. Los jueces, dice la ley, los valoran dentro de su sana crítica. El fiscal tiene que decidir, no tiene que trasladar el resultado médico a un papel, sino que lo que tiene que hacer es motivar y decir, por todas estas razones, considero que esta persona es mayor o menor de edad. El fiscal no tiene que decir, tiene 15 años y medio. Solamente tiene que decir, esta persona hay que protegerla porque es menor de edad. Tela. Tela, ¿eh? La verdad es que un audio que explica bastante bien esta situación, que es un poco pues aleatoria. Es como una lotería y seguro que en tu experiencia has visto casos... Sí, sí, comentábamos antes, mientras preparábamos, que se han dado casos de chavales en el piso que les determinaron una edad y luego salen con esa edad que se determinó habiendo recurrido, entonces le salió la sentencia de que volvía a ser menor y volvió al piso. Entonces, son situaciones así. También con el tema de la edad, pues como hablábamos antes, hay chavales que dicen, siendo adultos, dicen que son menores, y por otro lado hay menores que dicen que son adultos. Entonces, bueno, cada uno tiene sus pros y sus contras a lo largo de... Todo esto también por el subproyecto migratorio, imagino, ¿no? Y que han pensado que les puede beneficiar también. Luego, entre los perfiles de menores... Hay uno muy concreto, no sé si lo comentamos ahora o dejamos para después. Sí, como quieras. Sí, sí, sí, a mí me parecía interesante simplemente. Es interesante, sí. Es anecdótico, pero no tanto, porque la verdad es que al final toca una de las grandes industrias, el entretenimiento, y en este caso el deporte y el fútbol. El fútbol también lo he visto mucho en baloncesto, de esos menores que uno de sus proyectos vitales que tienen es la gran inversión de toda su familia. Es que vengan aquí a ganarse la vida como profesionales del deporte. Y esto lo sé porque esto lo he visto. Hay menores con agentes desde los 14 años. Claro, el problema también, que o por lo menos la apreciación que yo hago, ¿no? Es que no todo... A ver, ellos tienen la ilusión de jugar en el fútbol, en un equipo de primera, entonces buscan ojeadores. ¿Qué pasa? Que hay una ley, por lo visto, o una regla que salió con la FIFA, donde menores que necesitan la autorización... y de hecho en este caso no hacen distinción, tiene que ser ambos progenitores, y qué pasa cuando llegan aquí, como sus progenitores están en origen, no pueden firmar los papeles, entonces no pueden ni siquiera jugar en la liga juvenil del Pinto porque no tienen ficha, no pueden jugar. ¿Y el Estado como tutor de ellos en España tampoco? Fue una consulta que le hicimos a la Federación Deportiva de Fútbol y no les dejaba porque en este caso es que no hacían excepciones. Incluso familias que han sido monoparentales o monomarentales, ¿sabes? No admitían. Tenía que ser la... No sé por qué, pero no... De hecho, mi coordinadora sí que salió... Preguntó en la Federación de Fútbol de Comunidad de Madrid y dijeron que no por el tema de la FIFA. Y yo creo que todo esto viene pues para evitar los tremendos abusos que ha habido al respecto de ver a menores que los traían... Pues prácticamente era como una exportación de menores prometedores, menores africanos, y sobre todo pensando eso, pues del África negra, que los traía como físicamente destacaban mucho, los traían prácticamente palés de menores y a ver, y alguno triunfaría y de entre medias había comisiones. Y es que ha habido escandalazos, el caso Negritos del Atlético de Madrid, que pues aprovecharon a tres chavales que les tuvieron para sacar comisiones aquí y allá, vendiéndoles el oro y el moro, con perdón de la expresión racista, para que hubiera comisiones por todos lados, y ellos son los que menos vieron. Madrid y Barça han tenido sanciones por esto, o sea que es una norma en la que la FIFA se ha puesto muy muy seria, y si se ha puesto tan seria es porque ha debido haber, vamos, porque la FIFA a mafia no les gana a nadie. ¿Qué pasa? Que estos chavales, cuando ven que tú les tienes que explicar que no pueden jugar al fútbol, pueden jugar sin ficha deportiva, o sea, cuando son amistosos sí les dejan jugar. Pero claro, esta gente, estos chavales, imagínate, eres adolescente, quieres jugar al fútbol, tu pasión es el fútbol, es que quieres jugar y genera mucha frustración. Y claro, y lo que en principio es una cuestión de protección y de evitar casos de corrupción de menores, aunque no sea la expresión más correcta, se acaba convirtiendo también en una discriminación de decir, hombre, yo es que no voy a jugar en el Madrid, pero aquí en el equipo del pueblo, ¿por qué no? O sea, lo que en principio podría no ser una mala idea acaba convirtiéndose en una cuestión extra de discriminación. Y sobreprotección mal traída. Claro, y más cuando una de las líneas de trabajo de los proyectos educativos de los chavales y las chavalas es el ocio saludable y que hagan deporte y tal. Pero simplemente comentar que, a ver, es que se encuentra dentro de lo que entiende la administración por maltrato, ya que se tipificaría como explotación laboral deportiva. O sea, está tipificado específicamente. Es complicadísimo, ¿eh? Porque no paramos de contarnos maravillosos casos de niños que renunciaron a todo para llegar a ser grandes estrellas del deporte y tela marinera, ¿eh? Claro, por ejemplo, comentaba antes también que hemos tenido chavales que tenían hermanos directamente jugando en equipos de fútbol europeos y que de hecho sí que su tránsito era pasar por la frontera sur, es España, y de aquí ya iban a jugar a esos países europeos. También esta persona tenía esa suerte, pero otros están buscando ojeadores directamente. Y que a veces, si no tienes posibilidad de, no tienes ni ficha deportiva, es que es muy difícil el poder tener esos ojeadores, ¿no? Tienes que esperar un año o dos, por lo menos, a cumplir mayoría de edad a poder competir, porque a poder competir con ficha. De acuerdo. Vamos con una canción. La mayoría de canciones que estamos poniendo tratan indirectamente de lo que hablamos, cantadas por adultos, en muchos casos incluso adultos blancos, pero es muy interesante, además va con la línea de lo que es Cienfuegos, que sean los propios menores los que cuentan su situación, los que cantan su situación. Aquí en Cienfuegos creemos firmemente que la música es una herramienta para cambiar las cosas. Muchas veces mediante las cosas que denuncias con las letras, ¿no? Pero también mediante el modo de hacerla y en este caso el quién la hace. Seguimos con una canción que se titula Mi vida y en este caso es la vida de esos menas de Melilla, una canción que han cantado, producido propios menas de Melilla junto con la asociación Garaje allí en la ciudad autónoma. Es algo que forma parte del proyecto social Interrupción, en solidaridad con los menas de Melilla, de la asociación Garaje, con la colaboración, y esto me ha llamado mucho la atención y enlaza con lo que vamos a tratar después, de la Concejalía de Juventud de Moralzarzal. Vamos con esta canción de los menas y tardes de Garaje, Mi vida. Mi vida, Hayati. مي فيدا صعيبة بزاف مي فيدا سوداو على حياتي كلها حمار حياتي كلها عذاب مي فيدا صعيبة بزاف مي فيدا سوداو على حياتي كلها حمار حياتي كلها عذاب حياتي راها واضحة شابة راها ضيعة أنا وعلاش يا دنيا كويتيني السنكية كل يسميتي تقاوي كنيتي تنعيش فرا بسيتي بززمك لبغيتي تما حد تقاوى فزا فما جاو ولكن بعدهم بعد زلت بلاويا شو على زمان دين يما نعمة الله كتلاح سلا هادو شبه والله لا بغيتي تعيش لا في فيلا خصك العمل والصالات أما لتبعتي المحرمات هادشي اللي دي اللي ملا كومو منا ماس او منو Estoy viendo todo este veneno, como la situación se complica y que nadie le pone freno. Aquí no hay niños buenos ni chicas malas, solo personas huyendo de balas, sufriendo abusos a grandes escalas, queriendo volar y cortar sus alas. Mi vida, saiba, bzaf, mi vida, sudau ala hayati, kulha hamar hayati, kulha adab. Mi vida, saiba, bzaf, mi vida, sudau ala hayati, kulha hamar hayati, kulha adab. ماضي حياتي تعباني تنكوير ليا بسم باش ننسى شحال من صاطة كثيرك عاجبني وانا باش هي تعجبني نسى كي تنسى مازال ما ضرات سيت ما يلاه نوقع ما بغات علمتني امي وخك عمق راس ما في مدراسة لقينا غير بنات حياتي مقودة بين عقب الروضة يمشي حرقة من الفور يمسير محقور نستنى في البابور ولف البوليس اللي عليا سحور بين جواني والبحور لينا وملينا من هاد العذاب اللي فينا غنركبو الفلوكة ولا نمشيو فرموكة Mi vida, estos menores del centro de Melilla. Bueno, la letra está en árabe, en el vídeo de YouTube sale subtitulada y dicen eso, mi vida es una tortura, mi vida es muy dura. También mencionan lo de los bajos del camión que he comentado, Al. y está muy bien que la música sirva un poco la herramienta para que ellos mismos sean los que cuenten sus cosas, en lugar de ponernos paternalistas, de decir, ay, qué dura es mi vida de migrante, para nosotros que no lo vivimos, ¿no? Esto nos permite, decía yo, enlazar bastante bien, dentro cómo va el sistema de protección, el papel de la administración. Lo hemos mencionado un poquito antes. Con todo esto, yo creo que ha quedado claro al oyente que el Estado, en este caso el español, y las comunidades autónomas se convierten en los tutores de los menores, pero se está dando mucho ese proceso de, lo hemos dado la pincelada antes, de externalización del servicio, ¿no? Porque es pura ideología, esto lo digo yo, esa ideología liberal de ir de lo que debería depender del Estado, ir dando negocio a lo privado. Pero explícanos un poco cómo es esto, quién cuida, quién se encarga al final de los menores, quién paga la fiesta y quién saca el beneficio. A ver, hoy en día sí que hay tres tipos de actores, ¿no?, que están dentro de quien cuida a estas personas, ¿no?, a los chavales y las chavalas. Por un lado sería la propia administración directamente, o sea, estamos hablando de trabajadores y trabajadoras contratados, funcionarios de la administración. Luego estarían las empresas, directamente empresas, o sea, entidades privadas. Y luego estaríamos hablando del tercer sector un poco, ¿no? O sea, por eso nos enmarcamos en lo que se llama el modelo mixto de intervención, ¿no? Y bueno, es que hay ahí de todo también, eso es en sentido amplio. Entonces estaríamos hablando de qué tipo de contrato tiene, si son convenios o subvenciones, sí que nos puede dar un poco la idea de cómo se están llevando a cabo. Ahí, ¿qué pasa? Pues que hay se compite también por criterio económico y pues a veces el proyecto... Sí, igual sale algo a concurso, ¿no?, te refieres, y que gana el concurso que tenga, claro, que es menos, cuando, que más barato sea. Cuando estamos hablando en subvención, sí. Cuando estamos hablando de convenios o contratos públicos, son a veces salen los presupuestos y está negociado directamente. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid saca plazas que necesita una ampliación y se la conceden por pliego a una entidad directamente. Entonces, pues necesita 40 plazas, pues a lo mejor te paga 40 plazas a tanto dinero, ¿vale? Entonces sí que los chavales van directamente a ese centro. Yo lo que planteabas antes, señor comandante, que es una cuestión ideológica, en parte sí, en parte no. En parte esta externalización evidentemente surge de determinados sectores pues más bien liberales, que consideran que lo externalizado siempre funciona mejor, también en lo social. Yo en este caso sí que es verdad que no tengo experiencia laboral con personas migrantes en general y con menores tampoco, pero también trabajo en el ámbito de lo social, en concreto en la discapacidad, y he trabajado también con menores, con ocio, que creo que ahí compartimos también experiencias laborales, y con personas mayores. El modelo es muy similar, los convenios pueden ser distintos, las titulaciones muchas veces se pisan unas a otras también, o sea, a veces es un cachondeo, sinceramente, con titulaciones que no tienen sentido, con una sobrecualificación para determinados puestos y muchas veces sin un conocimiento real de la realidad. Pero también existe esta otra cuestión, que es en el plano económico y de cómo se funciona. Dentro de entidades que consideran que el estado del bienestar en sí es un valor que hay que promocionar o que hay que, digamos, que tener como factor fundamental, consideran que dentro de ese tercer sector no son empresa, es decir, no, mi fin no es el lucro, soy tercer sector, pero el estado del bienestar tiene que, digamos, que financiarme y que subvencionarme. Ajá. O sea que hay ideología por los dos lados. O sea, hay una ideología, digamos, mucho más liberal, que yo externalizo, que me sale más barato, pero también hay una cuestión ideológica de yo soy una entidad, una asociación o lo que sea, pero como estamos en un estado del bienestar o hay que desarrollarlo o esperar que ese estado del bienestar no se pierda, tenemos que recibir una parte de lo que hemos generado como sociedad. En este caso, pues, puede ser de arriba abajo o de abajo arriba. Efectivamente. El problema, por un lado, quien quiere externalizar prioriza mucho en los pliegos el factor económico, y por otro lado, para las entidades, y en este caso eso, yo no conozco específicamente el tema de menores no acompañados, pero sí que puedo hablar bastante en el ámbito de la discapacidad, se reciben las subvenciones que se reciben, porque al final al Estado no le interesa, porque es algo que somos la última mierda, lo social me refiero en general, en el caso concreto de la Comunidad de Madrid, y teniendo en cuenta que las entidades en general, siendo las que no sean religiosas, suelen ser progresistas, así en el sentido amplio, pues evidentemente la Comunidad de Madrid, que sabemos de qué garras está, no tiene mayor intención en financiar entidades que van a llevar un discurso público, además, que va en contra de los intereses de quien gobierna ahora mismo la Comunidad de Madrid. Entonces, al final, entre que no se dan los servicios de calidad que serían necesarios, también nos encontramos pues ese problema de la precariedad extrema y estructural que hay muchas veces para los profesionales de lo social y específicamente pues en el sector del que tú nos estás hablando, Miguel, sí, sí. Pero bueno, que es general. Sí, eso es lo que quería... Claro, por ejemplo, cuando comentas qué porcentaje hay de administración, no te sabría decir una cifra correcta, pero sí te puedo decir que ahora mismo lo que se con el último convenio de intervención social... En centros de menores teóricamente solamente podrían trabajar educadores y educadoras sociales, más educadoras sociales en la realidad que hay entramos de dos cosas. Si hablamos de titulaciones, podemos hablar que existen un par de grados superiores, no, bueno, uno realmente relacionado con esto, que sería el grado superior de integración social. Existe otro grado que está en retroceso, que es el de animación sociocultural. Y, digamos, si ya nos centramos en carreras, hablamos del educador o educadora social. Hoy en día solo educador. O el trabajador o trabajadora social. Digamos, en el aspecto de lo social habría esas cuatro figuras profesionales básicas. Pero, ¿qué pasa? Al tema de desengrosamiento del estado de bienestar y qué parte cubre la parte pública, es que no hay oposiciones de ni bolsa ni siquiera de educadoras sociales. Está habiendo una polémica ahora con el Ayuntamiento de Madrid o algo así, me pareció ver a través de redes sociales, de CNT y demás, con una impugnación, no sé, por un tema de... No están hablando de la consolidación. Era consolidación, sí. Pero bueno, eso es algo sí. Muy específico. Y estamos empezando a ir fastidios de tiempo, así que vamos a... No, a lo que... No, que hay trapis, no. Básicamente que hay trapis. Claro, desde luego. Y que seguro que las condiciones laborales de un funcionario, de una persona con su plaza fija, no serán las mismas que de alguien que está... No parece, en ¿no? una empresa del sector. No, el tema es que en estos centros de menores también hay cuando no es externalizado, a veces lo que puede ocurrir es que el edificio, la estructura, pueda pertenecer a Comunidad de Madrid, pero los trabajadores, el servicio se ha externalizado. Sí, con un convenio, como pasa yo ahora mismo trabajo efectivamente en ese tipo de... Yo trabajo en un colegio ahora mismo, el colegio que yo sepa pertenece a la comunidad, pero digamos el desarrollo educativo pertenece a una entidad que recibe subvención. Lo que sí que es importante decir aquí son dos cuestiones fundamentales. Es una, la feminización de este trabajo, es un porcentaje amplísimo el de las mujeres que son compañeras de trabajo, amplísimo. Y luego otro, el de que aparte de que la precariedad conlleva que este trabajo feminizado hace que muchas mujeres tengan contratos mal pagados, están trabajando por debajo del convenio que les correspondería y demás, es la frustración y las pocas ganas de trabajar, y yo esto hablo a nivel personal, pero igual a ti te ha pasado también, cuando estás cobrando una auténtica mierda. Y sí, al final trabajas con personas. Te lo planteas. Sí, sí, sí, sí, no, y es normal. O sea, lo que pasa es que muchas veces se tira de voluntarismo o de buen rollo, pero el buen rollo es cuando tienes 18 años, cuando claro. Tienes casi 40, hay que vivir. Claro, y hay que valorar las situaciones. Cuando ha habido, por ejemplo, algún tipo de agresión, sí que nos hemos cubierto entre compañeros y compañeras. Que sí que luego la empresa te dice, bueno, la empresa, la asociación te dice que te lo devuelven horas o te lo devuelven pasta, pero tú te quedas porque tu compañera puede recibir una agresión de algún chaval o chaval, que son situaciones que también se dan. No, no hay que ocultar determinado tipo de cosas. Son normales en el contexto en el que te encuentras. Y que me pasaría a mí si tuviera 15 años y hubiera tenido esa vida de mierda. Sobre la feminización, Miguel, comentabas en el guión, pero un dato que me parece súper interesante, que dices que afecta para bien y para mal. Sí, bueno, esto es una visión mía. Pero me parece súper, súper interesante. Compártela. Sí, sí, a veces, por ejemplo, por las situaciones de origen, ¿no? Que hay chavales y chavales que tienen asumido en la mujer el rol de madre, entonces muchas veces solamente obedecen, ven al rol masculino como una figura más agresiva, entonces solamente como que hacen más caso a la educadora, en este caso, ¿no? Que tenga ese rol más de madre o etcétera, ¿no? O va, solamente va a ella a pedirle las medicinas, o solamente tiene más confianza con esa persona que yo desde la parte de la vinculación. Obviamente trabajamos desde la vinculación y me parece correcto, ¿vale? Pero sí que es cierto que puede, es cierto que puede ser que hagan más caso a ese tipo de en este caso al rol femenino. Y por otro lado, también, ¿por qué para mal? Porque a veces también si eres también muy restrictivo, pues a la mujer la puedes ver como una figura a la que dejar y a la que maltratar, y solamente haces caso al rol masculino porque pues en su cultura de origen, pues, o en su familia, lo que han aprendido es que a la mujer pues tiene esa connotación. O sea, por eso digo que a veces influye para bien y para mal según qué contextos, ¿no? Por ejemplo, también por el tema del alto riesgo del trabajo, las bajas de maternidad son casi desde el primer mes, por ejemplo, claro, ¿no? También claro. Cómo afecta directamente, es que les afecta directamente a ella, ¿no? Luego, como una pregunta muy rápida, así muy tal, yo personalmente de que trabajo en el sector de lo social, sí que agradezco que haya una gran parte de mujeres, porque para mí es más cómodo trabajar con mujeres, o sea, como compañero, digo, en el trato, en la no competitividad, el no tener que estar con una situación de agresividad, digamos, entre compañeros, que en otros sectores, yo sé, pienso en la construcción, en una fábrica, estas hormonas y esta testosterona, o sea, no sé, te pregunto como profesional también del sector, yo personalmente, para mí, mola mucho más currar con mujeres que currar con tipos. Siempre he tenido mayoría de compañeras, es cierto. También he trabajado con otros. Pero funcionamos, la verdad, que cuando los equipos funcionan bien. He trabajado con chicos y he trabajado con chicas, pero al final es el equipo, ¿no? Que mueve todo. Pero es cierto que he trabajado perfectamente con compañeras. Uh-huh. Ya estamos jodidísimos de tiempo, así que vamos a dar así un saltito. Si os parece, vamos a cerrar con una de las preguntas de los oyentes. Nos queda un poco en el tintero el qué pasa cuando salen algunos, aunque le hemos ido dando pinceladas para desmontar esos discursos de la extrema derecha, os hemos ido dando bastante argumentario. Y ya que sé, ya que ha habido oyentes que se han molestado en preguntar, hay una de las oyentes que me parece bastante interesante, la manera de colaborar desde fuera que podríamos hacer con estos chavales. Sin ser parte del sistema de protección, de alguien que está interesado, le ha tocado la patata lo que hemos contado hoy, y dice, pues quiero intentar hacer esto más sencillo, ¿cómo podría? Vale, a ver, si es cierto que me voy a... Hay una parte gran que puede hacer la administración, pero nosotros desde la cercanía, ¿no? Un poco desde la solidaridad, el generar comunidad y ocio, y en la medida de lo posible poder, si tienes una empresa, es que no todo el mundo podría, ¿no? Pero ofrecer oportunidades prácticas, que es, al final es ofrecer futuro a estos chavales y chavales, ¿no? Participar en el entorno, si trabajas en una asociación, poder acercarte a... o poder contactar para ver hacer algún tipo de actividad, o un poco de esa parte más cercanía, ¿no? Porque la otra parte sí que es cierto que es más institucional, inversión, personal, etcétera. También se me ocurre desde el entorno comunitario, en algunos sitios lo están haciendo, hacer proyectos de desinformación, de contrabulos, de poder hacer por lo que estamos haciendo aquí, ¿no? De desmitificar, desinformar y poder hacer que, pues un poco como el lema, ¿no? De hacer más barrio y que sin ocultar la verdad ni nada, pero no llamar a, no generalizar, ¿no? Y no llamar a todo el mundo delincuente, ¿no? Sino que tener derecho a cada uno de su vida. Y luego así muy express, si no recuerdo mal, creo que colectivos, ya no sé si se siguen manteniendo con ese nombre, pero por lo menos en Madrid y en Barcelona, colectivos de menas y exmenas que trabajan ellos a nivel social y político, dándose ellos mismos voz, sin necesidad de que estemos nosotros detrás, ¿no? Eso sí que es bastante importante, claro, pues cuando dan ellos su voz, pues nosotros dar el apoyo en la medida de lo posible sin pretender capitalizarlo, porque no somos quién. Pues creo bastante completo, se quedan cosas en el tintero, por supuesto, veis las conversaciones que hemos tenido estos días para intentar prepararlo lo mejor posible y aún así se nos quedan cosas en el tintero, es inevitable. Bueno, si llega alguna pregunta más, sí que se puede contestar por redes sociales. O igual tienes que volver. O igual tienes que volver, la invitación queda, porque seguro que hay más cositas que contar. También se nos han quedado canciones fuera y he decidido, ya que has venido tú, Miguel, que has vivido en Alemania, nos despedimos en alemán. Y nos vamos además con una canción que a mí me hizo gracia, que cuando la oí dije, hostia, no conozco de nada el grupo, pero conozco esta voz. Hice una búsqueda uno de los fundadores de Iri Revoltés, que lo pusimos aquí porque nos llamó la atención eso del dancehall antifascista, pues se montaron un grupo en solitario, el proyecto en solitario, esta canción que significa Mittelmeer. Mediterráneo. Mediterráneo. Pues desde el Mediterráneo vienen muchos de esos chavales de los que hemos hablado, y el Mediterráneo nos vamos, como lo ven desde el norte, desde Alemania. Esto ha sido Cienfuegos, gracias por haber estado ahí. Frontex und mit Stacheldraht, Militär und Satelliten, das Mittelmeer ein Massengrab. Grenzen werden dicht gemacht und Menschenrechte abgeschafft. Unzählige Leichen, die die Festung hinterlassen hat. Die Politik sagt, es gibt keine finanziellen Mittel mehr. Banken retten, Panzer lenken, das sind ihnen die Mittel wert. Eurosur und Ankerzentren, Menschen sind hier nichts mehr wert. Es ist Zeit zu handeln, es muss ein neues Kapitel her. Oh, ich kann nicht fassen, was hier gerade passiert. Doch wir werden nicht wegschauen, wir werden nicht resignieren. Es ist Zeit zu handeln, es ist Zeit zu agieren, egal ob ihr uns kriminalisiert. Menschen zu retten ist kein Verbrechen, doch ihr nennt es illegal. Ihr lasst sie verrecken und sagt, es sei rechtens, denn euch sind Menschen egal. Menschen zu retten ist kein Verbrechen, doch ihr nennt es illegal. Nichts kann uns bremsen, durchbrecht alle Grenzen, denn kein Mensch ist illegal. Freut sich, Deutschland schiebt wieder in Massen ab. Ihr redet von Asyltourismus, als wäre es eine Klassenfahrt. Ihr nennt die Retter Schlepper, es ist so viel Ignoranz am Start. Keiner von euch weiß, wie es ist, wenn man alles hinterlassen hat. Die Wutbürger schreien absaufen und planen den nächsten Brandanschlag. Sie wollen wieder schießen dürfen, Menschenhass als Masterplan. Der Geist der Zeit ist so abscheulich, dass ich es nicht fassen kann. Die größte Gefahr ist die von rechts, ich sag nur Passaran. Oh, ich kann nicht fassen, was hier gerade passiert. Zum Glück gibt es noch Menschen, die dagegen protestieren. Gemeinsam sind wir stark, es ist Zeit zu agieren, egal ob ihr uns kriminalisiert. Menschen zu retten ist kein Verbrechen, doch ihr nennt es illegal. Ihr lasst sie verrecken und sagt, es sei rechtens, denn euch sind Menschen egal. Menschen zu retten ist kein Verbrechen, doch ihr nennt es illegal. Nichts kann uns bremsen, durchbrecht alle Grenzen, denn kein Mensch ist illegal. Wir sind zu bequem, wir stehen da wie gelähmt. Doch wenn wir nichts unternehmen, was sollen wir dann später unseren Kindern erzählen? Wir hätten es nicht gesehen, sie werden es nicht verstehen und sie werden uns nicht glauben.